¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Thank you.

Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Thank you.

nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Se encenderá tu corazón como la estrella del amor. Oh Navidad, tu blanco manto llega. Oh Navidad, tu blanco manto llega. Oh, Navidad. Sing.